Hoy seguiremos estudiando las enseñanzas de Santa Teresa. Y eso es lo que hace el demonio. Para conseguir sus fines necesita la ayuda de nuestras virtudes. Aunque la semilla sea pequeña, la cosecha es grande. Dios, con su infinita sabiduría, conoce los propósitos del diablo y nos da la fuerza para enfrentarnos a él con nobles pensamientos y plegarias. De este modo... Justín, Alucarda, confío que hayáis estado escuchando. Sí, hermano. ¿Entonces podéis repetir lo que acabo de leer? Bien, Alucarda. ¡Ponte en pie, hija! Y eso es lo que hace el demonio. Nos concede sus virtudes para ampliar su reino. Su reino está en expansión. Dios, con su falta de conocimiento, no entiende esta verdad. Y se opone a ello con falsos pensamientos y plegarias. ¡Dios, Dios! ¡Silencio! ¡Satán, Satán, Satán! Nuestro Señor y Maestro, yo te reconozco como mi Dios y Príncipe. Prometo servirte y obedecerte mientras viva. Proclamo que tú eres mi Dios y Señor. ¿No las escucháis? Satán, ¡no las escucháis! Satán, ¡no las escucháis! Satán, nuestro Señor y Maestro, yo salid te reconozco como mi Dios. ¡No las escucháis! Y ¡salid de la vida! Prometo salid, servirte salid, y obedecerte mientras salid. Viva. Satán, Satán, prometo hacer todo el mal que pueda. Proclamaré tu nombre a todos los demás y no dejaré de servirte, Señor de las tinieblas. Mi cuerpo, mi alma y mi vida te pertenecen. Satán, ¡vaya Satán, a llamar a la Madre Superiora, rápido! ¿Pero qué os pasa, hijas? ¡Alucarda!